Seis años de sangre, dolor, muerte y explotación para el pueblo mexicano. Fueron el distintivo de la política que FECAL ejerció en el marco de agudización de la crisis del sistema de producción capitalista, en clara apuesta por paliar la debacle de este modo de producción que tan altísimos costos ha traído a la humanidad. Entre los saldos se encuentran a un sistema nacional de educación colapsado y subordinado a intereses ajenos a lo académico y al inminente compromiso que con el desarrollo y emancipación de nuestro pueblo debe tener la enseñanza en todos los niveles. B. Una economía dependiente, desestabilizada, anárquica y clasista que tiene sumergida a la inmensa mayoría del pueblo mexicano en la pobreza, la exclusión, la marginación y la penuria de no tener seguros los medios mínimos de sobrevivencia. C. Un campo pulverizado, condenado a la miseria, al atraso más atroz, en un país con recursos naturales vastos y con un pueblo eminentemente trabajador, habido de producir con su esfuerzo el sustento social y de su familia. D. Un sistema de salud insuficiente, ineficiente, corrompido, privatizado en pequeña y gran escala, que entrega la salud de los desposeídos a la voracidad de las farmacéuticas, laboratorios, clínicas y hospitales. E. Pueblos, comunidades y familias en estado de exilio forzado, con la esperanza de encontrar en otro país lo que en el propio les ha sido arrebatado: paz, trabajo, seguridad, democracia. F. Un sistema normativo recién ajustado, la reforma laboral, para explotar y oprimir abierta e impunemente al sector obrero y de los trabajadores de las distintas áreas que componen la economía nacional, precarizando en los hechos sus condiciones de trabajo y vida. G. Un proceso de saqueo y despojo de tierras y recursos naturales que son entregados al capital nacional y transnacional. En estas condiciones se dan los acontecimientos del 1 de diciembre, en el ascenso de un ente, de un producto de la mercadotecnia impuesta por los intereses fácticos y mafiosos del país, vía el lucro de la miseria, la manipulación sostenida en la ignorancia y el abuso de la fuerza y los recursos del Estado. Estos son los motivos, las causas, las razones de la indignación, mismas que ningún medio de comunicación ha presentado a la opinión pública. Estos son los hechos que deberían ser sometidos a juicio para sancionar a los culpables, a los verdaderos desestabilizadores de la paz y el bien social. Sin embargo, la clase política y los medios de comunicación se han dedicado a balbucear que es la juventud, en una actitud desviada, la culpable de los enfrentamientos a las afueras de San Lázaro y por distintas zonas del primer cuadro de la ciudad. Pretenden, pues, desaparecer las verdaderas causas del malestar del pueblo, criminalizando a su juventud. Pretenden ocultar en estas patéticas acusaciones que fue el pueblo mismo quien salió a defender a los que se manifestaban cuando las fuerzas represivas persiguieron a los que se manifestaron políticamente. Ahí está el barrio Bravo de Tepito, los comerciantes, cargadores, los ciudadanos de a pie que se interpusieron para que el Estado de clase reprimiera, apresara y desapareciera a los compañeros. Esta verdad la saben los que ostentan el poder político y económico. Por ello el revanchismo, la detención arbitraria y desesperada de más de 100 compañeras y compañeros que digna y consecuentemente asistieron a la cita que la historia les brindó. Hoy es la clase política, temerosa de que el pueblo se empodere, pretende crear nuevas simulaciones. Denunciamos que desde el gobierno federal se prepara una nueva ofensiva, una pretensión de castigo ejemplar a la rebeldía. Hoy se busca vincular a compañeros de distintas organizaciones sociales y estudiantiles a grupos armados de recién creación. Se regresa a la vieja práctica de persecución, criminalización e invención de cargos que le salen también a los priistas a las décadas de la Guerra Sucia, las de Nazar Jaro y Acosta Chaparro, ambos ya juzgados por la historia y el pueblo como criminales políticos. En este sentido, nos adelantamos y negamos categóricamente cualquier posibilidad de pretender transformar las condiciones de nuestra realidad por la vía clandestina. Hemos sido y seremos suficientemente dignos para reivindicar y pelear nuestras luchas y las del pueblo trabajador de forma honesta, valiente y bajo principios sustentados siempre en la discusión de las ideas. Nuestra mayor arma son los libros, nuestros escritos, nuestra palabra consecuente expresada en la acción transparente. Exigimos, pues, el cese del hostigamiento, persecución y criminalización del movimiento social, así como la liberación de los presos políticos del 1 de diciembre. Corresponde al gobierno entrante de la ciudad expresada, en sus distintas instancias, dar muestras de altura política, de consecuencia con su discurso y libertad a los presos políticos del 1 de diciembre. En este mismo sentido, y yo en el campo del conflicto que se vive en la UACM, conminamos al nuevo jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, a que en un ámbito de responsabilidad y compromiso con la ciudad, se suma el esfuerzo de la Asamblea Legislativa, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y del Consejo Estudiantil de Lucha en aras de consolidar esta misma semana el desahogo de la problemática de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En los hechos ha quedado plenamente evidenciado que la voluntad para dar solución a la problemática de nuestra Casa de Estudios ha sido del Consejo Estudiantil de Lucha. Así lo han expresado en lo público y lo privado diputados, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el anterior secretario de Gobierno del Distrito Federal, hechos registrados y constatables en varios medios de comunicación. Es pues la oportunidad de que a casi 100 días de huelga se dé solución puntual, dando los primeros pasos para regresar la vida democrática, legal y legítima a que se nos ha pretendido arrebatar a todos los guasemitas. Nada humano me es ajeno, autonomía, educación y libertad, en huelga la Autónoma de la Ciudad, Consejo Estudiantil de Lucha. ¡Autonomía, educación y libertad! ¡Autonomía, educación y libertad! ¡En huelga! ¡En huelga! ¡La Autónoma de la Ciudad!